Es momento de conocer a nuestro invitado. Seguimos acá en Zona Cultura, estamos en la tercera entrevista ya. Está con nosotros acá Azucena Díaz y Daniel Coloma, especialistas en talento humano, con quienes hablaremos de los pormenores del año rural 2018, servicio obligatorio que deben cumplir los profesionales egresados. Les damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros y así iniciamos con esta propuesta del año rural 2018, que es más bien algo obligatorio, en la que los diferentes profesionales tienen que acercarse a las instituciones, pues para que haya ya ese despliegue del conocimiento. Gracias, buenos días con todos. De antemano agradecerles por este espacio que nos permiten al Ministerio de Salud. En estos minutos vamos a conversar acerca del proceso para el año de salud rural que deben cumplir todos los profesionales de la salud, siendo estos específicamente los médicos, odontólogos, enfermeros y obstetrices. ¿Ya tienen definido cómo va a trabajarse este proceso? Sí, de hecho nosotros hemos iniciado ya en este año, el periodo enero-diciembre 2018, el proceso del año de salud rural, pues iniciamos el día de ayer, se incorporaron nuestros profesionales en cada uno de los establecimientos de nuestros centros de salud para iniciar su año de salud rural, que es previo a la que ellos se puedan desempeñar y que ellos puedan habilitarse como profesionales de la salud. ¿Hay un número ya definido? Claro que sí. Hay un número de 3.791 profesionales que han iniciado su año de salud rural en este periodo enero-diciembre 2018. ¿Cómo arranca este proceso? ¿Cómo se distribuye a los 3.791, Daniel? Bueno, buenos días con todo. Nosotros, al momento de realizar el sorteo, ya tuvimos las estadísticas y se puede decir que en los profesionales de salud en enfermería son 1.314, los médicos generales son 1.785, obstetrices 108 y odontólogos 584, dando un total, como dijo mi compañera Azucena, de 3.791 profesionales de la salud. ¿Cómo se realiza el proceso? ¿Hay algún sorteo? Claro, efectivamente, nosotros iniciamos el sorteo del 11 al 17 de diciembre en el auditorio de Eugenio Espejo. ¿Cómo nosotros nos manejamos con el sorteo? Es a base de un sistema, ¿sí? El sistema a nosotros nos ayuda tomando en cuenta las prioridades que se van tomando por los profesionales de la salud. En este caso hay 9 prioridades. De conformidad hicimos un cronograma establecido tomando en cuenta ya los profesionales postulados, que fueron un total de 4.032 profesionales, de los cuales asistieron solo 3.791, ¿sí? 105 fueron ausentes y 136 no cumplieron con los requisitos establecidos. En este caso, toda la semana, desde el 11 de diciembre al 17 de diciembre, nosotros íbamos tomando en cuenta, como había mencionado, las prioridades. En este sentido, el sistema nosotros nos arroja el orden en el cual el profesional de la salud tiene que escoger la plaza en la cual desee presentar su año de salud rural. ¿Qué requisitos deben presentar en este caso los estudiantes para ser favorecidos? Bueno, en este caso los requisitos que deben presentar los estudiantes es dependiendo de la prioridad a lo que ellos quieren estar destinados. En este caso deben tener obligatoriamente el título de tercer nivel registrado en lo que es la CENESID, ¿sí? Lo que es el CEACES, la prueba del CEACES, y en este caso todos los documentos habilitantes que le puedan otorgar a la prioridad a la cual van a estar establecidos. Un ejemplo de prioridad, la prioridad 1 son los mejores egresados o mejores graduados. La prioridad 2 son los profesionales a cargo de enfermedades catastróficas o enfermedades graves o con discapacidad. La prioridad 3 son mujeres embarazadas. La prioridad 4 son profesionales de la salud a cargo de niños menores de 2 años. La prioridad 5 son profesionales a cargo de niños de menores de 5 años. La prioridad 6 son profesionales de la salud casados o en unión de hecho. La prioridad 7 son profesionales de la salud mujeres solteras. La prioridad 8 son profesionales de la salud hombres solteros. Y la prioridad 9 son los profesionales que abandonaron el año de salud rural anterior. Entonces ellos inmediatamente van a la prioridad 9. En este sentido el sistema nos va arrojando por prioridad el orden en el cual deben ellos elegir su plaza. Ahora, ¿qué universidades son tomadas en cuenta, Azucena? Las universidades tomadas en cuenta son todas las universidades a nivel nacional, ¿sí? Y que a la fecha, pues, tengan sus, hayan graduado a sus profesionales y que cumplan con los requisitos que la norma nos establece. No tenemos ninguna diferenciación por ninguna universidad. Participan absolutamente todas las universidades a nivel nacional. ¿Cuáles serían en este caso, una vez que se ha cumplido con todos estos requisitos del sorteo, de haber sido asignada esa plaza, de asistir, como decían, desde el día de ayer a cada uno de estos espacios, y al final, ¿qué logran en este caso los egresados ya? Ya, lo que los egresados logran es, durante este año de salud rural, ellos forman parte de nuestros establecimientos, prestan sus servicios profesionales, sí, y realizan actividades de manera asistencial, sí. Finalmente, cuando ellos culminan este año de salud rural, se les otorga un certificado de haber cumplido su año de salud rural. ¿Y ese es requisito? Ese certificado es requisito para que ellos posteriormente puedan habilitarse como profesionales de la salud, es decir, registren sus títulos en nuestra institución como Ministerio de Salud y posteriormente puedan ellos ya puedan desempeñarse y ejercer su profesión como profesionales de la salud. ¿Hay algún tratamiento especial, por ejemplo, para vimos algunas categorías que se van clasificando y me imagino que hay algunos que tienen que salir a zonas bastante lejanas de la ciudad o, qué sé yo, en alguna determinada provincia. ¿Tienen algún tratamiento especial los jóvenes o profesionales? Bueno, en este sentido, sí. Como les había mencionado, es voluntaria la elección de la plaza de los profesionales. Existen, sí, plazas de difícil acceso. Sí, las que usted me menciona son las que están realmente alejadas, las que, como su nombre le indica, difícil acceso, tienen que ir en lancha, no hay movilidad de automóvil ni nada. Entonces, en este sentido, sí, tienen una prioridad que es un bono adicional a lo que es la remuneración del 10 al 20%. De que se les otorga a estos miembros. Ajá, esta solo es dirigida prácticamente a los que son hombres solteros y mujeres solteras, la prioridad 7 y 8. Ya, pero ese sorteo lo determinan ellos o es en este caso el sistema. No, el sistema arroja el orden en el que ellos pueden ir eligiendo su plaza. Ajá. Sí, el sistema inmediatamente nosotros, como lo habíamos mencionado, se realizó el del 11 al 17 y todos pudieron estar presentes, vieron el sorteo y si le tocó en el orden, me invento, 88, ellos van viendo la disponibilidad de las plazas que existen y las que se van ya disminuyendo. Entonces, ya a los finales de las prioridades quedan sí las de difícil acceso, los cuales de ellos ya están conscientes de lo difícil que va a poder ser llegar. Azucena, finalmente, la meta para ustedes dentro de, como Ministerio de Salud. La meta para nosotros es cubrir todos nuestros establecimientos de salud, brindar en su totalidad, cubrir todas las necesidades que tenemos en cuanto a salud. Para eso tenemos pues la apertura y tenemos todos los profesionales que año a año se acogen y participan en este proceso. Gracias a ellos nosotros podemos cubrir todas a nivel nacional todas las necesidades que tenemos en cuanto a salud. Daniel, el micrófono también para usted. Bueno, con el apoyo de todas las autoridades también nosotros hemos realizado este sorteo, deseándoles los mejores de los éxitos a todos estos profesionales que, como bien dijo Azucena, empezaron el día de ayer y que poco a poco van logrando esas prácticas para que al terminar el año de salud rural puedan ejercer su profesión de la mejor manera. Así es, así que éxito para los 3.791 profesionales de la salud que ya están pues en todo el país, en los diferentes centros, en los diferentes espacios, pues otorgando ese servicio a toda la comunidad ecuatoriana. Queremos agradecer a Azucena Díaz y a Daniel Coloma del Ministerio de Salud del Área de Talento Humano, quienes nos han acercado pues a ese trabajo que lo vienen realizando y que deben hacerlo los profesionales de la salud. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Nuevamente les queremos agradecer a nombre del Ministerio de Salud, pues queremos darles a conocer y toda la información que requieran, igual nosotros pues se las podemos brindar y tenemos toda la información publicada en nuestra página web.